Juanchi, Wallace, no sé si la lluvia, las complicaciones, las suspensiones han servido para juntar más hacienda. Sí, un poco, algunos nos fallaron, unas 5 jaulas de por acá, algunas de Rauch también. Ajá. Pero bueno, se nos suplantaron con otras que se agregaron, y anduvimos en el número que más o menos calculábamos que íbamos a tener. Un lindo encierre con un poco sí, toda la que sí. Todas las categorías, viste, porque había desde vaca para entorar, novillo grande, novillo chico, mediano, trazado, sin trazar, vaquillona grande, vaquillona preñada, parida, vaca usada, no faltó nada, me parece. Y mucho acompañamiento. Sí, sí, la gente nos viene acompañando, se ha hecho de alguna manera un motivo, un lindo mercado, hay ¿cómo decirte? Sí, sí. Hay buen ánimo, no hay nadie que se sienta más que nadie, todo el mundo viene y sabe que si las cosas son normales uno va a tratar de acompañarlo. Y bueno, y recién veníamos con vos, hasta los toros se vendieron también, se vendieron unos cuantos toros también. Sí. Y bueno, es un ambiente de trabajo, un ambiente de fluidez y de cierta alegría, digamos. Yo destaco esto porque este es un momento donde los remates se han achicado muchísimo, remates que virtualmente o normalmente veíamos que eran grandes, ahora se han achicado mucho, pero tu remate va siempre más o menos dentro del mismo ritmo en cantidad de hacienda, eso es bueno. Sí, tenemos la suerte que tenemos muchos remitentes, ¿viste? Entonces, al tener tantos remitentes, yo no te quiero exagerar, pero había algo de 85 en este caso. Ah. Y el remate anterior 90 y el otro hubo 100 y pico. Entonces, cuando te falla uno, te queda otro, digamos. Entonces, no, cuando vos tenés tan atomizada la cantidad de remitentes, no dependés de nadie. Entonces, claro, de alguna manera yo creo que eso nos asegura una parejura. Y bueno, y por otro lado, tenemos un lindo grupo de gente. Bueno, allá en la barriga está Nico, viste, que sí, es un chico, sí, que es buen chico, respetado, querido, y bueno, no tenemos ningún jugador estrella, digamos, viste, son todos, claro, chicos de trabajo, ganosos, educados, respetuosos. Y jóvenes. Que andan con ganas. Que andan con ganas, que andan con hambre de gloria, digamos, de hacer algo, viste. Entonces, la verdad que una alegría muy grande de que se genere ese ambiente, ya te digo, de fluidez, de trabajo, de respeto y de... Y bueno, los remates salen bien, viste, algún remate ganás un peso más, un peso menos, pero nunca ganás nada y claro, los valores son siempre muy estables. En general están estabilizados los remates de invernada, ¿no? Sí, sí, se han estabilizado y bueno, y nosotros nos tocó, me acuerdo, hace dos remates, dimos un remate brutal cuando tuvo la invernada en valores, sí, brutales, sí. Y bueno, hoy vendimos un poco más tranquilo, pero con valores buenos también. La hacienda está un poquito con más kilos, entonces por eso es un poco... Yo veo que hacen casi la misma plata, pero claro, hacen los 5.200, 5.300, los buenos, algunos 4.800, pero todo el ternero pesa un poquitito más, entonces cuando se la cuenta al kilo te da un poco menos. Pero al bulto es casi la misma plata. Es que la gente se calza en vacas también, ¿no? Claro. Hay interés porque dicen, ¿en qué gasto la plata? Exacto. Dólares no puede comprar. La gente de campo siempre sabe que con el producto se defiende, siempre anda, así que bueno, la verdad que... El cereal es otra cosa. No, nosotros el cereal de alguna manera es, entre comillas, nuestra contra, en el buen sentido, porque claro, nos quitó mucho campo, nos quitó el interés de la gente perdió interés en la ganadería en su momento y la tomó como con desprecio la ganadería y se volcó a la agricultura masivamente. Entonces, por eso que uno un poco se siente a veces con un poquito de bronca por el hecho de no haberte prestado la atención. Pero bueno, en su momento la gente también tenía razón, porque del gobierno se le dio de alguna manera un desánimo frente a la ganadería y apoyaron la soja. Y bueno, entonces tiene claro, el cereal es a más corto plazo. Es a más corto plazo, era más seguro. La soja parecía que era imposible de errarle. Y bueno, de repente este año fue un año más difícil, más bravo. Y bueno, qué sé yo, nosotros también queremos que los que siembran soja y los que siembran cualquier cultivo les vaya bien. No. Estamos todos dentro de la misma, claro, sí, situación. Seguro. Pero la vaca ha demostrado también que si uno la maneja bien y si busca tener bueno y invierte un poco en genética y demás, también la vaca te acompaña. Así que este año seguramente mucha gente, gracias a la vaca, ha podido pagar cuenta de agricultura. Así que bueno, permanentemente se va dando un ida y vuelta, ¿no? ¿Irá cambiando la cosa de acá en adelante? Seguramente con el valor del gordo no tengo ninguna duda. Ahora está saliendo todos aquellos animales de que no salieron en los corrales, están terminando de salir ahora, pero tenemos indicadores que son muy alentadores y es el precio de la vaca fundamentalmente. El otro indicador importante es el precio, que en las carnicerías la carne vale lo mismo, sí, que valía, sí, cuando valía 23 pesos lo gordo y se fue a 70, 80, vos vas a la carnicería, vale 70-80, entonces ahora le está tocando al abastecedor y al carnicero tener una ganancia importante, pero cuando tengan que pagar más el novillo lo van a pagar porque sigue vendiendo 70, entonces claro, donde falte el otro día, no hay problema. Charlando con un consignatario, un colega tuyo, me decía ahí, cuando el precio sube una semana, sube la carne en la góndola, y después tarda 3 meses en bajar, aunque baje en el mercado, después tarda 3 meses en bajar. Sí, viste, pero yo lo que le digo a la gente cuando reniega en contra de eso, que uno de alguna manera también lo ve y lo siente y también te da bronca. Pero bueno, son negocios diferentes, claro, ¿viste? Sí, cuando, sí, cuando al dueño de los animales le toca vender bien, vende bien. Y bueno, y si no, la otra cosa es que la gente ponga carnicerías ellos y hagan ellos las cosas. Claro, viste, porque enseguida la gente viene y critica. Pero bueno, cada uno, viste, va a querer ganar lo más que pueda, y bueno, en el caso del abastecedor y el carnicero, en este caso le tocó buena a ellos, pero también hubo otros casos cuando la hacienda valía fortunas y la gente seguía vendiendo acomodado, viste. Entonces, bueno, es una historia, medio te diría, de no acabarla nunca. Y, claro. Y bueno. Juanchi, para el gordo, ¿qué vislumbras para los próximos meses? No, seguramente se va a firmar, ahí va a haber menos gordo, va a haber... seguramente eso ya para el valor, verano, más que nada, ¿no? Yo calculo que en un mes y pico vamos a estar en los 20 pesos tranquilamente de vuelta. ¿Otra vez? Pero bueno, son ideas propias mías, ni siquiera de yo no represento a nadie, es una suposición que me hago, y además a veces está teñido de un deseo que uno a veces tiene. Entonces, no sé, cada uno que mire bien, porque tampoco uno quiere hacer meter la pata a nadie, ¿no? Seguro. Juanchi, como siempre, agradecido por atendernos, por recibirnos. Y te vamos a seguir visitando y esperemos que siga todo como hasta ahora. Bueno, Guito, muchas gracias, me alegro que andes bien, y siempre trato de escuchar un ratito ahí Radio La Barría también. Así que bueno, me alegro que anden bien. Y si no me escuchaba a mí, lo escuchaba a Diego. Claro, al señor Gigi. Al señor Gigi, que deja la pesca para meterse entre las vacas. También es una manera de cambiar el rumbo, ¿no? Y bueno, Diego, te lo conozco chiquitito, así que de cuando éramos de 5 años. De cuando hacía de San Martín. Hizo de San Martín en el microestadio, que luego se agarra familia en un petiso tordillo, no me olvido más. Bueno, Juanchi, gracias. No, gracias a vos, Vito, nos vemos.